Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un día viernes, puntualmente viernes 17 de agosto. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche y mañana una repetición día sábado a las 7 y media de un resumen que nosotros hacemos de la conversación que hemos tenido durante la semana. Y como siempre los invitamos también para, si tiene internet, usted visite www.escuelasabatica.cl, donde estarán estos audios, otros comentarios, algunas presentaciones, para hacer más grata el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. ¿Qué es el amor? Paula trataba esta problemática durante esta semana, durante estos textos allí. Yo creo que hay que leerlos con tranquilidad, ver qué es lo que está tratando de decirnos Pablo, pero ¿qué es el amor? Decíamos, como siempre se ha dicho, el amor es un principio y lamentablemente en nuestro idioma nosotros tenemos una sola palabra para designar el amor, no así en el idioma original, el griego, que por lo menos tú lo decías ayer, se usan tres palabras, el filos, el eros, ¿no es cierto? El ágape. Y el ágape. Entonces, son tres aspectos muy distintos. Uno que incluso se relaciona mucho con el sacrificio de Cristo, cuando se quiere mencionar, en el griego lo mencionan en el Nuevo Testamento. El eros no está en el Nuevo Testamento, en realidad, no está designado. Pero el filos sí que es el amor filial, el amor de las familias de sangre, digamos así, que se tiene. Así que en ese contexto uno tiene que entender lo que Pablo está diciendo. Y en esas relaciones es donde se perturba la relación, se rompe la relación cuando nos salimos de estos márgenes que Dios ha puesto. Y fíjate, ya está apuntando Pablo. Hay una gran diferencia entre el amor que habla Primera de Corintios 13. El amor de Primera de Corintios 13 toma en cuenta a Dios. Es capaz, alguien que ama así, es capaz de decirle al Señor, Señor, guíame, si no es la elección, si esta elección que yo hice no está de acuerdo con tu voluntad, bueno, te ruego que nos separes, que arregle las cosas, en fin, no es lo que deseamos, pero tomamos en cuenta a Dios. Sin embargo, la pasión no considera a Dios, la pasión quiere hacer su voluntad y si tú le dices algo, no te escucha sencillamente porque tú estás equivocado. La pasión es obstinada, es temeraria, es irrazonable, es desafiante de toda restricción y además hará un ídolo del objeto de su elección. Pero así como te decía, así como es tan obstinada e irracional, así es como cuando después se termina esto y no queda nada y finalmente la persona se separa y no siente absolutamente nada por la otra persona. ¿Ah? Hubo algo que tuvo un periodo, es como cuando tú enciendes un papel. La llama dura mientras tiene algo que consumir y luego se apaga. Así sucede con la pasión. La pasión consume y fíjate, la pasión, generalmente la pasión no mira por la otra persona. La pasión, el que está apasionado desea tener el objeto de su interés. Claro, el solo hecho, está pensando en la otra persona. Claro, el solo hecho que la pasión sea irracional ya es negativo, nefasto para el ser humano, porque claro, lo sí. Separa de lo que es correcto. Ahora, lamentablemente, tú decías que el amor llega, se va y se olvida y pasa otro, y quizás no es tan así porque algunas cosas quedan y marcan no solamente la mente, el cuerpo, sino también, bueno, las emociones. Lo que queda es lo negativo, desgraciadamente. Claro, esto es lo terrible. Incluso había un comentario de una persona que había entrado en relaciones antes del matrimonio, habitualmente relaciones, y cuando entró a un matrimonio le trajeron muchas consecuencias. Claro, incluso él mencionaba que había adquirido alguna enfermedad venérea por esas relaciones ilícitas que hizo, pero emocionalmente imagínate, había tenido problemas con su esposa en las relaciones normales ahora. Fíjate, leí un artículo del Newsweek donde salía la historia de una persona, de un matrimonio, que estuvieron separados 5 años, creo que fueron, y durante ese tiempo estuvieron separados, pero después volvieron y se reconciliaron y comenzaron nuevamente su vida matrimonial. Al tiempo después, la esposa se hizo unos exámenes y estos exámenes arrojaron de que ella tenía SIDA. El esposo se lo había transmitido. El esposo, mientras él estuvieron separados, el esposo tuvo relaciones fuera del matrimonio. Y él parece que no se dio cuenta y tenía SIDA y se lo pegó a la esposa. O sea, vuelve con la esposa y la condena a muerte. Entonces, hay una cantidad de cosas. Y aunque no sea así, aunque no sea solamente por temor al SIDA, hay otras cosas que también marcan. Entonces, por eso que el Señor dice, por eso que el Señor dejó la relación sexual solamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso que el consejo muy práctico es que guardemos bien las avenidas del alma. ¿Cuáles son estas avenidas del alma? Los 5 sentidos. Los 5 sentidos, tú tienes la visión, incluso el olfato, el tacto, tienes los oídos. Yo creo que ahí hay que cuidar mucho porque esto lo podemos hacer, digamos, a lo mejor es muy fuerte la tentación hacia donde vamos porque hemos estado acostumbrados. Pero si rogamos a Dios con mucha fuerza, el Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de esto de mirar, porque lamentablemente, si hay que decir algo con mucha sinceridad y fuerza, es que la Internet está haciendo estragos, especialmente en los jóvenes. Exactamente. Y también en los adultos mayores de edad. Fíjate, eso está comprobado y se está viendo, sí, de que efectivamente va hacia allá. Y nos separa de una relación linda con Dios y con nuestra familia. Hay un pensamiento interesante. Dice, si no quieres que el diablo te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Creo tiene mucha razón. Y eso es lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, algunas películas. Ahora, la película está llegando con mucha tranquilidad a nuestros hogares debido a que están los canales abiertos, pero ahora también están los cables. Y los cables decididamente lo ofrecen así como algo especial, películas de alto contenido erótico. De alto contenido erótico, incluso hay que contratarlo y pagar. Por eso digo yo, ¿cómo está entrando en nuestros hogares el amigo indeseado, el amigo que nos ha tomado y ha dejado afuera las relaciones entre las mismas personas, entre la pareja, entre los hijos, no nos conversamos? Es terrible lo que está pasando, pero puntualmente estas avenidas del alma, si no las cuidamos, van a destruirnos efectivamente por la eternidad. Y uno podría decir quizás así rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa si un joven se te acerca y te dice, debo esperar tener solo en mi matrimonio alguna relación? Bueno, ese no es consejo nuestro. Eso es lo que dice el Señor. El Señor es el que guardó esto. Ahora, hay quienes van a recurrir a la Biblia. ¿Y cómo Salomón, y cómo David, y cómo iban a empezar? Bueno, tenemos que ver que en la Biblia no solamente existe eso. Existe el problema de la esclavitud, existen muchos problemas. No, quizás, entonces, no viendo eso, solamente yo podría decirle a ese joven, mira, muy bien, ve a Salomón y ve su vida final. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? A eso voy precisamente. El Señor... Incluso tú ves David, que fue una persona muy cercana a Dios, su gran problema que tuvo, la consecuencia que él tuvo después. Yo no quisiera vivir por pasar por eso, a pesar de que Dios lo protegió, le dio su bendición, fue un hombre extraordinario. Cómo sus hijos se rebelaron, cómo le sacaron en cara la vida que él había tenido, cómo él fue impedido en llamarle la atención a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque él había entrado en esta misma situación, ¿te fijas? Entonces, bueno, pues eso es precisamente lo que iba a decir. Resulta que el Señor no ocultó esto. Eso está establecido allí. ¿Pero por qué? para que sirva de lección para nosotros. Nosotros podemos ver que todas esas relaciones tuvieron consecuencias. ¿Ah? Y cuando el Señor estuvo acá, recordemos que el Señor vino a dar en la causa del problema y no en las consecuencias del problema. El Señor vino a atacar el pecado, y la causa de todo esto es el pecado precisamente. Entonces, nosotros debemos considerar de que en la Biblia, cuando hablamos, por ejemplo, incluso, fíjate, un matrimonio que podríamos verlo muy bien, que era de Ana y Elcana. Seguramente Elcana tomó a Penina porque Ana no podía tener familia. Entonces, porque él quería tener hijos, a lo mejor tomó a Penina. Pero resulta que habían problemas y él estaba en el medio. Y se peleaba Ana con Penina. Y no tiene que hacer una relación muy grata, en realidad. Entonces, no puede ser una relación grata cuando estaban ambas peleando y él en el medio ahí tratando de reconciliarla, de que no hubiesen problemas. Ahora, cuando habían problemas, cuando tenían más de una esposa y habían problemas entre los hijos, imagínate, tu hijo le pegó a mi hijo, o le pegó a nuestro hijo, qué sé yo. Entonces, existen una cantidad de problemas. Por eso que el Señor nos dice que no deberíamos entrar en esta relación. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de distinta índole. Bueno, los invitamos entonces para esta noche al resumen de la conversación de este programa, de estos diálogos de la semana. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.